quieras, mami, me lo muevan suavecito. Si tú quieres, lo gozamos, mami, mira despacito. Vamos a agregarle poquito a poquito. La sala, échale dulce a la sala. Pa' que se te ponga la cabeza bien tostada. Pa' que se ponga happy cuando digo que volá. Pa' que se ponga suave, pa' que esté más relajada. Ay, chiquitita, tú sabes. Mueve rico cuando suena la clave.